sin más. Estamos de pronto, pero soy Pablo Galaiza, supongo que todos tenéis un email mío porque me he acabado de daros de alta en la Moodle Mood. Y durante este curso he estado coordinando a un grupo de gente que ahora pues, va a formar una empresa porque estaban haciendo spam durante todas las presentaciones anteriores, y que nos hemos centrado un poco en ese proceso de migración de la plataforma antigua que tenemos a la plataforma nueva basada en Moodle. Espera un momento. Pues hemos estado haciendo un trabajo durante este curso de acomodación, por eso pues Asier y Iván han estado contando cómo hemos intentado mejorar los datos y hemos conseguido ya llegar al XML de Moodle y pues hemos ya generado los tips para importarlos y demás. Luego tenemos problemas con la parte de competencias, si queréis luego hablamos un poquito, quizás os puede interesar. Y también dentro de lo que es la plataforma de Deusto está implementado el modelo de formación Deusto, que es un modelo constructivista también, pero con una serie de denominaciones, una serie de fases y demás. Entonces eso pues era innegociable, tenía que estar dentro de la plataforma. El Moodle pues no lo tiene. Entonces, el formato es básicamente conseguir que Moodle implemente eso, aunque técnicamente sea solo una forma de presentar los datos que la gente que pedagógicamente quiera desarrollar el modelo pueda. ¿Vale? Entonces nosotros rompimos la cabeza pensando, bueno, esto, ¿cómo lo hacemos? No sabíamos muy bien ni cómo afrontarlo, ¿no? O sea, el editor de contenidos, ¿cómo lo modificamos para que se adapte un poco al modelo de formación? Entonces empezamos a pensar si creamos un nuevo tipo de recurso que sea un ciclo dentro del modelo de formación de esto, porque los ciclos estos que os cuento pues tienen cinco fases. Una es contextualización, experimentación activa, observación reflexiva, no sé, pues pedagogos, ¿no? En mi descargo diré que estoy estudiando psicología, la rama de educación, pero bueno, también desde una concepción muy ingenieril. Bueno, entonces, pues todo eso tiene que estar reflejado y veíamos que estos ciclos pues eran fáciles de integrar dentro de Moodle, porque Moodle tiene su estructura basada en cursos y pues todo lo que salga de ahí son secciones y ya llegamos a los recursos, ¿vale? No había más granularidad ahí, mientras que la plataforma antigua, pues como había sido hecha a medida, totalmente pues plasmaba perfectamente el modelo. Yo, no es por ser macarra, y aprovecho que estoy aquí, que nos está grabando, porque el streaming está abajo, diré que la plataforma antigua era como el mejor coche que hizo Homer en Los Simpsons, ¿sabes? Que tenía de todo lo que él quería, pero que al final, en conjunto, era ¿vale? Porque tenía un habitáculo separado para los niños para que no molesten, tres ceniceros, no sé qué, tal, o sea, todo lo que se iba ocurriendo aparecía. Entonces, bueno, no ha sido exactamente así, pero sí que se ha notado que la plataforma antigua tenía un recorrido muy grande, que ha habido un choque. Entonces, os voy a poner aquí rápidamente pues cómo intenté evangelizar la migración desde la plataforma antigua a Moodle, que es algo que ya he contado bastante. Veíamos que no sabíamos bien hacia dónde íbamos con la plataforma antigua. Me parece que la UPV pues también tenéis dos plataformas, Mondragón ya migró hace tiempo y bueno, el resto de centros pues también quizá hayáis llegado a estas encrucijadas, ¿no? Entonces bueno, veíamos que lo que ahora mismo manda es trabajar con estándares y trabajar pues con herramientas más participativas y demás, ¿no? Y bueno, nuestra plataforma antigua, el tema de los estándares, pues no lo llevaba muy bien. Los estándares son clave, ya no tengo que hacer aquí apología de ello. Y luego, un poco esta idea de que hay que cambiar constantemente para permanecer en el mismo sitio en tecnología, ¿no? Estamos en unas escaleras que bajan y estamos subiendo las escaleras. Entonces, si te quedas quieto, no te quedas en el mismo sitio, sino que vas bajo. Entonces, tienes que hacer como los niños, como hacen en el metro o en el tren y tal, que empiezan a subir, a ver si consiguen subir, ¿no? Entonces, cuanto más rápido subas, pues bueno, a veces que te cansas mucho y no llegas hasta arriba, ¿vale? Entonces, tampoco hay que matarse, pero sí que es un poco esa idea, ¿no? ¿Por qué migrar? Bueno, pues porque tenemos que migrar sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que usan nuestros profesores? Pues hay muchos profesores que usan web 1.0, tal. Esta no es una página web de nuestra facultad, pero es de, no sé si es de la universidad, una universidad gallega que me parece que ya la han retirado porque menean y salieron y la gente se rió mucho. Entonces, lo típico que el profesor necesita colgar información y dice, bueno, pues no sé HTML, abro el Dreamweaver, el Podmetal, no sé qué tal, y te pones ahí a hacer cosas y lo cuelgas. Objetivo cumplido, ¿vale? Pero es que en el año 2008-2009 enseñas una página web de estas y nuestros alumnos están acostumbrados a una página web de estas, ¿vale? O sea, entonces, la web 2.0 ha homogenizado un poco lo que se está esperando. O sea, todo el mundo se espera que sea editable, que sea comentable, que sea tal, y una página web como las de antes, pues no lo es, ¿no? Entonces, también se ve claramente que hay una evolución en las plataformas de aprendizaje online. Y se lo pinté, bueno, siguiendo con las escaleras es que estábamos en el metro, pues aquí estamos en diferentes paradas, ¿no? Entonces, en las webs estáticas es algo que debería ser de 95, así, ¿vale? Entonces, si estamos utilizando en este siglo, mal vamos. Estáticas con foros, chats, formularios y demás, en el 96 ya había gente que lo hacía, o sea que no vale con poner un enlace a un PHPBB2 en una página web estática y tal, porque los alumnos no están esperando eso. Y empezar a hacer alguna de piñón en PHP, ASP, JSP y demás, pues no tiene mucho sentido. Ahora mismo estamos en unas jornadas que tratan sobre un LMS, pero los LMS es un concepto antiguo. Entonces, ALUZ, que es la plataforma que nosotros tenemos aquí, pues es un LMS de los tradicionales de toda la vida. Entonces, hay algunos LMS que incorporan ciertas funcionalidades 2.0, como podría ser Moodle, por ejemplo, pues tiene muchos bloques para intentar acercarse a ese mundo 2.0, aunque hay bastante polémica al respecto, no sé si seguís los foros, pero, pues no sé, el tema de Facebook y Moodle y tal, por ejemplo, pues se lleva un poco mal. Y luego hay gente que está ya optando por entornos de aprendizaje personal y demás. Incluso algunos de ellos pues tienen muy buena sintonía con Moodle, como él y tal, ¿no? Y el futuro a partir de aquí, pues Aníbal antes ha hablado de Dupunk, que han dicho gente que, bueno, tú me montaste el LMS, pero a mí esto me parece súper encorsetado, la Ubuntu 2.0 me da todo lo que quiero y más y me lo monto por mi cuenta, pues eso es para el 5% que hablaba Aníbal. Entonces nos veíamos aquí que nosotros habíamos avanzado hasta aquí, no estábamos a medio camino entre una plataforma LMS tradicional de toda la vida y una migración a Moodle un poco ya más seria, optando a funcionalidades 2.0 y demás. Entonces, el sistema actual se basa en el modelo pedagógico del modelo de formación de Deusto, y esto es impepinable y no se puede cambiar, ¿no? La plataforma tecnológica para nosotros es totalmente cambiable y los materiales hay que exportarlos a un formato decente, que es lo que han hecho Axel y Iván, ¿no? Entonces, está el problema y aquí también. Como no queríamos pues romper todo el marketing que había ya dentro de muchas facultades que no tienen ni idea de tecnología a favor de ALUZ, pues lo hemos llamado ALUZ 2.0, como ALUZ se llama 2.0, pues listo. Pues ALUZ 2.0 es libre. De momento no sabemos si se va a creer o no, pero lo tomamos por ahí. No se lo contéis a nadie. Pero ALUZ 2.0 tiene el modelo de formación de Deusto como parte principal, la parte tecnológica es Moodle y los materiales, pues XML, el XML de Moodle y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, si queremos importar SCORM o si queremos exportar RSS, pues también. Entonces, para intentar venderlo, hicimos una comparativa 1.0, 2.0, mapeando las funcionalidades, ¿no? Cada oveja con su pareja, y veíamos pues que el mapeo realmente estaba al 95%, ¿vale? Y dejo sin marcar ahí la evaluación por competencias, porque Alud tiene muchos defectos, es una plataforma antigua y demás, tal, pero es que en Deusto se lleva trabajando en la evaluación por competencias desde hace un montón de tiempo. Entonces, la evaluación por competencias está built in ahí, de raíz, desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, en 1.9 Moodle incorpora de forma estándar los resultados y demás, pero eso no es evaluación de competencias. Los resultados, nosotros lo que hicimos para intentar hacer un piloto y tal, y que se vea que estaban avanzando por ahí, fuimos al launch, cambiamos resultados por competencias, y ahí pusimos pues, como que algo de competencias tenía, ¿no? Pero los resultados es como la parte más básica de lo que serían las competencias. Voy a aprovechar que estamos en una clase, que tenemos Rotus, y os pinto un poco cómo va la cosa. Lo tenéis en el wiki de desarrollo de Moodle, en un enfoque mucho más genérico, que es el de progress tracking, de seguir todo el progreso de un alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí hablan de progress tracking basado en competencias, y ahí definen un poco cuál es la hoja de ruta de Moodle 2.0 para la evaluación por competencias. Entonces, actualmente en 1.9 lo que tenemos son, casi mejor viendo un poco cómo va lo de las competencias. Nosotros tenemos competencias que pueden ser genéricas o específicas. 5 minutos, ¿eh? Vale. Vale, esto se explica rápido. Y aquí tenemos diferentes indicadores de que esa competencia pues se ha completado, ¿no?, por parte del alumno, y estos indicadores a su vez tienen diferentes descriptores que normalmente es una escala de 1 a 5, una escala Likert de estas, de decir pues lo hace correctamente, no lo hace, no sé qué tal. Además, nosotros en el modelo de formación de Deusto tenemos una cosa que no está ni siquiera en el roadmap de Moodle, que es aquí hay varios niveles de competencia. Puedes tener expresión oral nivel 1, nivel 2, nivel 3. Supone que, pues, que en el nivel 3 ya dominas las anteriores, pero bueno, puedes regular por competencias también teniendo en cuenta los niveles, ¿no? Entonces, en 1.9 los indicadores son los resultados. Y los descriptores se pueden hacer con escalas. ¿Vale? Pero no podemos ir más allá. O sea, no tenemos ni niveles, que bueno, esto es una movida de Deusto, no nos importa a vosotros, pero si queréis hacer evaluación por competencias, no lo podéis hacer, porque evaluando por resultados, el conjunto de la competencia no lo tienes evaluado. Tienes que hacer tú el cálculo. Y si estás haciendo tú el cálculo, pues puede ser una locura. ¿Vale? Cuando esto se intenta estandarizar en una organización más o menos grande, pues ya no es una herramienta que sirve, ¿no? Entonces, en 2.0, a partir de aquí, lo que tienen son precisamente competencias. Se están planteando hacer áreas competenciales, y luego aquí ya tenemos itinerarios, y aquí ya tenemos el progreso del alumno. Entonces, el progreso del alumno sería, tú puedes marcar un itinerario, quiero desarrollar formar a un ingeniero web, por ejemplo, ¿vale? Pero que eso no es una, puede ser una titulación, pero puede que no lo sea. Puede que dentro de la titulación de ingeniería informática, pues hay un itinerario que es ingeniería web y tiene desarrolladas varias áreas competenciales, casi todas están centradas en la web, y ahí estarán pues varias competencias, pues capaz de hacer no sé qué, no sé cuántos, o no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues a partir de aquí sería la evaluación tendría que llegar aquí, y lo que tenemos es solamente esto, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí es lo que le falta a Moodle, y estamos ahora en Work in Progress, que es uno de los subproyectos más que tenemos dentro de este grupo de gente, ¿no? Y que esperemos pues que en la siguiente Moodle Mood pues lo podamos presentar. Pero lo que sí que también echábamos en falta es que, bueno, a pesar de aquí el mapeo es tal cual, necesitamos lo que era totalmente obligatorio, que era el modelo de formación de Eusto, y por eso necesitábamos un nuevo formato, ¿vale? Además de esto, pues hay funcionalidades nuevas en Moodle, que ya las conocéis todos, pero que a la gente de Eusto pues decía, bien, muy bien, pero hasta que no esté lo fundamental, no me hables del accesorio. Pues bueno, nos metimos en este tema pues 5 personas y les dijimos que es que no es que mereciera la pena o no mereciera la pena, es que no podíamos elegir. Queríamos seguir aislados en una charca o fluir con el resto de la comunidad como estamos aquí, ¿no? Entonces no teníamos otra opción que migrar. Pero toda migración es bastante traumática, hay maneras de mitigarlo. Unas son las tranquilizantes y otra, pues bueno, es desacoplar capas. Y entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso, ¿no? Desacoplar los objetos de aprendizaje, el modelo pedagógico y la plataforma tecnológica. La plataforma ya os hemos dicho que es Moodle y el modelo pedagógico no lo podíamos elegir. Entonces, lo que precisamente hemos hecho es mirar cuál de las dos, cuál de todas, pues las 5 que presentamos, maneras de atacar este problema. Lo hacíamos de forma más fácil. Al final llegamos a la conclusión de que necesitábamos un formato propio, y era el formato de Eusto, porque dentro de las asignaturas en Eusto tenemos unidades, y dentro de las unidades ciclos de los que os he dicho, de las 5 fases y demás, ¿vale? Entonces esto es un ciclotrón de la leche, y nosotros lo que queríamos era no romper la compatibilidad con Moodle, porque Moodle es lo que suena hoy, pero igual dentro de 5 años pues tenemos un montón de cursos inmigrables, ¿no? Entonces, otra cosa que teníamos por aquí, ahora os hago la demostración, es que, bueno, la migración ya la hemos hecho y tal, que se podría dar este caso, que podríamos llegar a necesitar migrar de nuevo, ¿no? Pero si no nos salimos de Moodle, no estamos solos, ¿vale? Cuando viene la manada al ataque de la migración, pues nosotros somos esa estampida de búfalos que estamos juntos, y no somos un búfalo por ahí en la charca, pastando, ¿no? Que nos comen los caimanes y no se entera nadie, ¿no? El tipo Ñu, que siempre pilla en... Pues es el tema, ¿no? Cuando no nos salimos del estándar, pues es siempre más fácil interconectarlos, ¿no? Y tenemos enchufes ingleses, enchufes resto de Europa y tal, pues es fácil en la ferretería, ¿no? Y siempre en esta línea de que hay que cambiar, o sea, que no hay más. Entonces, nos quedamos un poco ahí y lo que decimos es, bueno, pedagógicamente está claro que es eso, tecnológicamente no queremos hacer una maravilla, pero queremos que sea lo menos apartado de Moodle posible. Entonces, tecnológicamente yo creo que es un apaño, o sea, no es un cambio real, pero es un apaño porque nosotros queríamos no salirnos de Moodle, no cambiar la API, no cambiar el editor de contenidos, no cambiar nada, sino que a pesar de que sea solamente crear un par de tablas y hacer ahí una serie de cosas y llamar a las cosas de otra forma, las secciones, pues ahora las vamos a llamar... Lo que hemos hecho es que unidades y ciclos estén mapeadas todas a secciones, pero que hay una jerarquía de secciones. Ahora las secciones en Moodle son planas, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es que una sección va a ser de tipo unidad, y dentro va a tener más secciones que van a ser de tipo ciclo, que a su vez van a tener más secciones que van a ser cada una de las fases del ciclo, ¿vale? Entonces es un poco el enfoque que hemos hecho. Para ello, bueno, pues nos hemos intentado documentar cómo se hace un formato. Para la creación de bloques pues está más o menos bien documentado, aunque ha habido cosas que pues Iñigo ha tenido que investigar, y Miquel también. Pero para el tema de los formatos, pues lo más fácil es bajarse formatos más o menos complejos que haya hecho otra gente, porque en el wiki no hay mucha documentación. Tiene mucha pinta a bloque, lo que es un formato. Pues tenemos el format.php donde pasa más o menos todo. Casi todos los formatos, incluso los oficiales, están basados en el formato de semanas. Pues incluso vas al de temas y ves ahí que hay cosas que se llaman weeks y tal. O sea que esos son apaños que se han ido heredando, ¿no? Y luego tenemos config.php donde pues alguien que no sabe programar pero que sí sabe leer configuración pues podría cambiar el formato y demás, ¿no? La internacionalización y el acceso a base de datos, todo lo que os ha contado Íñigo pues tendría bastante que ver también con esto, ¿no? Algo muy importante dentro de un formato es que los backups se generen bien. Entonces, ahora mismo estamos trabajando bastante en esto, ¿no? En que el formato Deusto se genere un backup que sea, pues bien, compatible con el resto de formatos. Si no tienes el formato Deusto instalado en tu Moodle, vas a poder instalar ese curso y vas a tener los contenidos. No van a estar ordenados exactamente igual, sino que van a estar en plano. Pero nosotros lo que queríamos es que cuando hiciéramos backups de Deusto y los importáramos en un Moodle que sí que tiene el formato Deusto, importaran bien. Entonces, por eso estamos trabajando bastante en esto. También tiene soporte para capabilities, o sea, para permisos avanzados y demás, con realidad y estilos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, bueno, esto es work in progress, ¿eh? Si se rompe todo en este momento, pues está tal cual. Y luego, bueno, lo siento, así es, pero el estilo no está nada currado. Ah, bueno. Entonces, ahora mismo, dentro de un curso vacío con el formato Deusto, bueno, pues lo que tenemos es, en lugar de secciones, tenemos unidades. Dentro de las unidades, pues siempre vamos a poder agregar recursos o actividades, pero también lo que vamos a poder crear es nuevos ciclos, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vamos a configurar aquí, en lugar de añadir temas o semanas, lo que estamos añadiendo son unidades, y luego dentro de las unidades, pues creamos nuevos ciclos, que esto lo que genera, espero no se me haya caído la conexión, bueno, nos avisa aquí que vas a crear un nuevo ciclo, porque te crea ahí un montón de unidades y tal. Y ya os digo, esto CSS hay que mejorar un poquitín, pero hemos puesto líneas más que nada para que sepa la separación, pues que cada unidad tiene diferentes ciclos y cada ciclo tiene cada una de sus fases, ¿no? Texto experiencial, observación reflexiva, conceptualización, experimentación activa, oración y demás, ¿no? Entonces, cada uno... Si aprueba, sí, sí. Eso es lo que hay. Cada uno de los profesores normalmente lo que suele hacer es, si tiene que explicar algo, no se centra solamente en la conceptualización, que son los contenidos, sino que tiene que dar algo de contexto, tiene que dar algún material para hacer reflexionar sobre ese contexto, tiene que hacer tareas, ¿vale? Experimentación activa, y luego, pues, algunos tiene evaluación. Entonces, normalmente lo que hace el profesor cuando está utilizando este modelo es crear un nuevo ciclo. Lo primero que rellena es la conceptualización, que es lo más fácil, subir el PowerPoint y tal. Luego tiene que pensar alguna tarea que evalúe eso de ahí. Y también se le llama a que contextualice eso en más cosas. La cruda realidad es que... Ya está. La cruda realidad, 30 segundos. Es que no todos los ciclos están rellenos. Siempre solamente está relleno esto, o esto y esto, y demás. Entonces, lo que hemos hecho es que al crear el ciclo, pues tener la posibilidad de por lo menos ocultar que no lo estás haciendo para que quede un curso un poco raro. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, me igual también pueda colaborar Miquel en la respuesta, pues no está más.